Muy buenos días, nos da mucho gusto saludarlos y compartir con ustedes este programa del campo y de la ciudad en Radio Educación, agradeciendo a mis compañeros en los controles técnicos, Raúl Núñez, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Y es un programa dedicado, preparado, porque se acercan los días de difuntos, los días de muertos, en algunas otras partes se llama el Chantolo, y por eso estamos el día de hoy aquí, con mi compañero Félix Cuevas Martínez del Samanáhuac Tlamaxtiloyan. Tlazucamati. ¿Qué veintena estamos viviendo, Félix? Mansencacuali, Mochintin Semihuiltic, Inguelmahuistic, Huetlazotli, Intotlanancin Anáhuac. Sentet, primero, pues que todos los días sean muy agradables en nuestra venerada y amada Madre Tierra del Anáhuac. Nochtin Amehuantin, para todas y todos. Bueno, pues, hoy estamos en Xusempouali Tepeilhuit, o sea que la veintena de la fiesta de los cerros. In Semihuiltic, Nahuitostli, del día 4 conejo, Shiwit, Nahuit Tecpat, y el año 4 pedernal. Sergio, gracias. Y vamos a, en estos días, a tener los festejos del Día de Muertos de Micaiwitl. Temacatzi, sí. Entonces, platícanos acerca de esta tradición en la cultura náhuatl antigua del Semanáhuatl Tlamaxtiloyan. Tlazocamati. Bueno, pues para nuestros venerables ancestros, nuestros venerables abuelos, pues la muerte no era un hasta aquí, sino que una continuidad, ya que para nuestros abuelos, nuestro neutrino, nuestra energía, pues al separarse de esta materia, pues vuelve otra vez a lo Omeyocan para purificarse y estar preparado para otro ciclo de vida en la biodiversidad de este plano terrenal, ya sea en un ave, en un pez, en un animal o en otra persona, o simplemente un árbol, una flor. Entonces, para nuestros abuelos, pues no era el acabose, sino la continuidad de la vida para nuestra cultura, y es a lo que los venimos a invitar, ya que pues como cae entre semana y pues muchos trabajan, muchos estudian, entonces se tomó la determinación de hacerlo este sábado y domingo, 29 y 30 de octubre, que los esperamos cordialmente. El sábado vamos a comenzar normalmente a las 4 o 5 de la tarde, y el domingo pues comenzaremos los preparativos desde las 8 de la mañana, por si tienen ustedes tiempo, gustan ayudarnos, ya que requerimos mucha ayuda para comenzar temprano, pues hacer nuestra ofrenda, pues tardamos bastante, ¿ve? Entonces, pues si gustan, y por favor, si quieren llevar alguna fotografía de un ser querido, ya que hacemos el camino al Mictlampa, y pues ahí los conducimos a nuestra cosmovisión, pues si gustan y tienen tiempo, los esperamos sábado y domingo, para que nos acompañen y juntos hagamos la fiesta de los descarnados, y veneremos a nuestros venerables abuelos y personas que pues ya nos ganaron ese, que han partido a la región del Mictlán. Exacto. Entonces pues los esperamos cordialmente ese sábado y domingo, para que pues hagamos esa fiesta entre todos, que es como pues deberíamos de hacerlo, pero pues por desgracia no se acercan a lo más excelente que nos dejaron nuestros abuelos, sintetizaron por mucho tiempo para las futuras generaciones que ahora nos toca pues convivir nosotros, y posteriormente a las personas que vienen atrás de nosotros, dejarles este conocimiento. Entonces pues por favor, si gustan ustedes, pues ya que el Día de Muertos es una fiesta ceremonial de nuestro pueblo, cuyo origen se pierde en las cortinas del tiempo, y que pese a los 524 años de influencia extranjera, aún conservamos estas costumbres que reflejan nuestra cosmovisión, es decir, la forma de cómo nuestros ancestros veían la vida y su contraparte, la muerte, o mejor dicho, el desprendimiento de la energía para abandonar la materia. El morir corresponde al verbo mikistli, de muerte, no en el sentido de exterminio total, sino un descanso parcial. Para nosotros la muerte no es más que un retorno a la esencia dual. Y pues esta fiesta, en ella se utilizan pues todo lo que preferían en vida, y pues, ya sea la comida o lo que bebían. Y pues por favor, pues si quieren llevar alguna bebida, pues, lo que ustedes gusten, chocolate, agua de hoy, de todos los frutos que nos da nuestra madre naturaleza, pues bien agradecido, y los esperamos para convivir esos momentos que pues tenemos que ya integrarnos a nuestra cultura, ya que pues es lo mejor que tenemos en el mundo, se podría decir, lo más excelente, y pues lo hacemos a un lado por lo material y por esta mercadotecnia que nos ha avasallado, y pues no nos deja espacio para lo que en verdad nos deja más, ya que pues muchos, y está comprobado que en nuestra cultura pues muchos han apartado de los vicios gracias a esto que nos llena, ese vacío que queremos llenar con X vicio. Entonces pues la verdad los invitamos cordialmente, y si tienen cerca un temazcal, vayan para que vean la limpieza profunda que nos hace ese temazcal y que cura muchas enfermedades. Y pues por favor, pues no nos dejen solos, porque la verdad dicen los payasitos, se siente muy gacho que estemos ahí nosotros y ustedes pasan como ay, como esos que se pintaron como sonámbulos. Y pues vengan, disfruten, llénense de vida, prepárense energéticamente, y pues para ahora sí que estos cambios, preparémonos para esos cambios sociales cambiantes y enriquecernos con las técnicas y conocimientos de los demás pueblos, que es entre todos como podremos hacerlo todo y pues saberlo todo y crearlo, y crear los consejos como era antes los consejos, ya que pues es muy fácil corromper, extorsionar a una sola persona que extorsionar a todo un consejo elegido en asamblea. Y pues no se pierdan todo esto, que la verdad no por nada Rusia lo puso en práctica, y China también, y le fue bien, y vamos, hasta Jesucristo se enriqueció de lo nuestro, por eso se aprendió a levitar, a salirse de su materia. Y pues otro, España, que con toda nuestra riqueza se deshizo de los árabes. Entonces, cuatro ejemplos que les han ido muy bien con el conocimiento ancestral de nuestro continente. Y a nosotros, ¿por qué no? Porque simplemente, ¿qué crece sin raíz? ¿Verdad? Prácticamente nada. Y pues, ¿cuál es nuestra raíz? ¿Qué ni mon el guayo? Dicen nuestros venerables abuelos. ¿Qué ni mon el guayo? ¿Cuál es su raíz? Tojolabal, PM, Rarámuri, Guirrárica, Tzotzil, Tzetzal. Pues enriquecémonos, hagamos fuerte esa raíz, para que pues no como acá en el norte, que por desgracia ya 5 personas hablan el idioma de nuestros 58 idiomas que todavía tenemos, y se están perdiendo por querer imitar lo extranjero y no apropiarnos de lo nuestro, que como les digo, lo más excelente lo hacemos a un lado y pues nos conformamos con lo que nos traen vilmente y impuesto a sangre y fuego, como fue esta religión, este idioma, esto que estamos conviviendo en la actualidad. Pues ya ven, muchos descalabros, muchas cosas lamentables y despreciables que le pasan a nuestra gente, a nuestra nación. Por lo tanto, pues señores, señoras, señoritas, jóvenes, pues preparémonos, en verdad que es por medio de nuestra cultura como en verdad vamos a hacer este cambio radical, que ya lo pide a gritos tanto nuestros elementos como nuestra madre tierra. Miren lo que estamos haciendo, envenenando sus venas, que de sus venas bebemos, nos amamanta nuestra madre tierra, nos da de comer, ¿y qué hacemos? Pues agrediéndola por todos lados, y más que nada, lo peor, vendiéndola, como se dice, prostituyéndola. Qué lástima, ¿verdad?, que pues hagamos un lado estos valores que nos dejaron nuestros venerables ancestros. Y pues ahí tenemos nuestros Teoamostin, libros de conocimientos cronológicos, como es el vulgarmente llamado calendario azteca, y nuestra Coatlicue, que como le digo, la naturaleza plasmada ahí, en Coatlicue, y todo nuestro universo, bueno, este universo plasmado en el calendario vulgarmente conocido como el azteca. Entonces, pues, por favor, los esperamos todos los sábados. Estamos desde... yo comienzo a la 1 de la tarde, y de posteriormente sigue el taller de Huehuet, y posteriormente la danza hasta las 8:30 de la noche. El idioma a las 2 de la tarde. Pues es necesario esta identidad como pueblos de la Náhuac, la agricultura principalmente. Tenemos que solventar esto que nos está llegando de todas partes, menos de aquí, que miren, todas las milpas ya se hicieron palomares donde viva la gente, casitas pequeñas de Infonavit. Bueno, pues, qué bien, ¿verdad?, para muchos que no tenemos dónde, pues, dónde caerle. Pero pues, ¿a qué precio estamos cambiando esta realidad? Ya dependemos del extranjero, hasta la leche ya la está proveyendo Estados Unidos. Y los lecheros de aquí, va a pasar igual que las manzanas, a cortar los árboles porque ya no es negocio. Entonces, pues tenemos que voltear hacia lo nuestro, en verdad, que es lo más excelente. Y los invitamos a que lo comprueben. No me crean a mí, vil mentiroso, pero bueno, vengan, compruébenlo personalmente. El tesoro que por algo Cuauhtémoctzin aguantó 3 años y medio que le frieran sus pies, que lo atormentaran, que lo curaran y lo volvieran a atormentar. Hasta las manos se las frieron. Se dice que le tenían que dar de comer. Y pues bueno, recuerden ustedes también que México Tenochtitlán cayó por falta del sustento alimenticio, ya que lo sitiaron por casi 3 meses. No hubo nada que tomar, ya que el agua se tiñó de rojo con todos los muertos que cayeron ahí. Y pues bueno, el alimento, se dice que hasta los cueros del huehuet los tostaban y de la lumbre los arrebataban. Y pues es por eso que les recalcamos que organicen huertos, hortalizas, siembren árboles frutales, para que algún día lleguemos a la autosuficiencia, la independencia alimenticia, y nuestras futuras generaciones pues no sigan siendo esclavos de estos monopolios comerciales, que pues ya ven, ya nos están sitiando con tantos Walmart, tantos Oxxo. Y pues ¿qué hacemos? Nada más viendo, cruzándonos de manos. Y hay, como dicen los buenos cristianos, ay, que Dios lo venga a arreglar, pues pasarán otros más de 500 años, 1000 años, yo les aseguro que ese Dios ni nos tomará en cuenta. Por eso nuestros abuelos no le dieron más vueltas y dieron como prioridad, como seguridad nacional, el sustento alimenticio para las futuras generaciones. Y pues eso es lo que queremos, que en verdad ya seamos nosotros y no una copia de los demás países. Hay una parte muy fundamental de nuestra cultura mexicana en los días de difuntos, de muertos. No es algo que se vea solamente fúnebre, sino también es parte de la vida, parte de la alegría, la muerte. Entonces yo te voy a interrumpir. Gracias, después de este discurso, para compartir con el público la alegría de la música. ¿Cuál, sin? Exactamente. Entonces, pues vamos a poner esto de Atlapeshco, con la banda Cielo Azul, El Indito Enamorado, y regresamos a platicar sobre las fiestas de días de difuntos y de cómo se deben hacer las ofrendas y por qué se deben de hacer. Tlazocamatl. Sí. 5:17 de la mañana, del campo y de la ciudad, en Radio Educación. El morir, en el idioma mexica náhuatl, corresponde al verbo miquistli, miqui, morir, de muerte, no en el sentido de exterminio total, sino de un descanso parcial. Para nosotros, la muerte no es más que un retorno a la esencia dual o energía generadora de donde todos provenimos. Por ello es que durante milenios hemos mostrado reverencia y respeto a todas las esencias que nos da la naturaleza. Esta reverencia se hace patente el día denominado Micaihuitl, fiesta a la muerte, fiesta de muertos. En ella se utilizaban calaveras elaboradas en piedra, madera, barro, que son el símbolo del tiempo. Actualmente incluso algunas son elaboradas de azúcar, amaranto y chocolate, y nos las comemos por ahí esas calaveritas, ¿verdad? Y en estas fechas, que hoy día abarcan el 31 de octubre y el 1 de noviembre, se pone una ofrenda dedicada a los niños muertos y otra a los adultos, a los fieles difuntos. En la ofrenda se ponen las comidas y frutas que agradaban en vida a la persona, pues con mucho respeto y reverencia, pues se cree que los fieles difuntos disfrutan de la esencia de los alimentos que se les ofrendan. El lugar donde se ponen las ofrendas se llama Tlaulpetli, que se compone de los vocablos Pextli, cama, Tlauli, respeto, y por lo tanto significa cama de respeto. Y a todo su conjunto se denomina Huentli, ofrenda, la cual es colocada exclusivamente en un cuarto limpio, barrido, acompañado de agua y flores comúnmente de color rojo, amarillo, como el cempoalzóchil. En este lugar nadie duerme. El cuarto debe estar completamente solo. El rito lo realiza la mujer más anciana de la casa, sahumando con copal y el lugar, y al ir poniendo las comidas o frutas, ella va invocando los nombres de los familiares que han muerto. Toda la ofrenda se quita generalmente el 2 de noviembre, a las 12 del día en punto, cuando el sol está en Tonanepantla, en el cenit, y debe barrerse nuevamente el lugar hasta quedar bien limpio y poder volver a usarlo. Y en el calendario de nuestros antiguos mexicanos, de las 18 veintenas, 2 estaban dedicadas a los muertos, a festejar, a hacer esta fiesta de muertos: la Xochimaco, dar u ofrendar flores desde agosto a septiembre para festejar a los niños difuntos, y Xocolhuetzi, caída de los frutos en septiembre y octubre, dedicada a los difuntos adultos. Y esto es parte de la celebración de nuestra tradición que se aproxima de Días de Muertos, que por cierto, pues aquí en Radio Educación tenemos la tradición también de poner pues nuestras ofrendas para los compañeros, para los amigos que se nos han ido. Y así lo vamos a hacer. Vamos con otro poquito de música antes de que platiques de por qué, de cómo se debe de colocar la ofrenda. y pues con esta banda, estas bandas Cielo Azul, vamos a escuchar la 2, el son del carnaval, porque en nuestro país la fiesta de muertos no es una cosa totalmente fúnebre, triste, también hay alegría. Y vamos a poner con esta banda Cielo Azul, Tenesco 2, son del carnaval, cuando son las 5 de la mañana con 25 minutos. Del campo y de la ciudad en Radio Educación, las 5 de la mañana con 27 minutos. Gracias por acompañarnos, por participar en este programa. Los invitamos, las invitamos a que nos llamen. Las herramientas para completar este círculo de comunicación real alternativa, la línea telefónica 41-55-1060 y 01-800. También 1060. Llámenos como lo hace Federico Mendoza de Oaxaca. Dice que las calaveras y calaveritas, dice, son un buen mensaje que puede uno retomar para hacerlas, y habría que hacer los versos, ¿verdad? Las calaveras se han ido perdiendo, y dice que es el programa es de concientización, denominado Del Campo y de la Ciudad, y ya 27 años al aire los días miércoles y jueves en el 1060 con Radio Educación, porque ahora el pueblo ya despertó y por eso se ven en movilización, comenta Federico Mendoza desde Oaxaca. Juan Valencia de Ciudad Nezahualcóyotl: felicidades a Sergio por la ardua labor que siempre nos presenta. Hoy amanecí contento por la música. Dice, nos lleva a los pueblos. Un saludo al importante auditorio, en especial al profesor Alejandro Fernández y al licenciado Barón. El señor Manuel Munguía nos llama de Iztapalapa y comenta: oye, el nuestro sistema político sigue su marcha, adjudicándose presupuestos millonarios para seguir encapsulando donos, desinformaciones, desinformándonos, desempleándonos, esclavizándonos, matándonos de hambre, poniendo a la familia en guerra consigo misma, dice, violando todos los derechos que se pueden por dinero, con el pretexto de que la economía no está bien en el exterior y que un choque extremo nos haría más daño. Impuestos sobre impuestos, intereses sobre intereses, y sin embargo la partidocracia, dice, sigue muy bien, mientras el pueblo cada vez mal. Señoras, señores, ha llegado el momento de acabar con todo esto, nos comenta don Manuel Munguía. Le agradecemos también su llamada. Tenemos otras llamadas, sin embargo el tema, si no nos va a ganar el tiempo porque tenemos otra invitada en un momentito más. Lo que se acerca, las ofrendas de días de difuntos, de días de muertos en la tradición mexicana. Hay diversas regiones, Oaxaca, Michoacán, el norte, donde se celebra de diferente manera, el chantolo, por decir, en toda la Huasteca, por eso estamos poniendo también esta música, pues es prácticamente un mes de chantolo. Sin embargo, en esa tradición que tú aprendiste, Félix Cuevas, sí, en el Semanáhuac Tlamaxtiloyan, con el profesor Cuaucoatl, que venía aquí, y con el otro profesor que tuvimos aquí tan excelente, el jefe Andrés Segura Granados, Nicanca, jefe del grupo Chinaxtli de la tradición mexica. Es un aprendizaje que debemos transmitir a las nuevas generaciones, claro. porque a mí me da mucha pena que copien situaciones que no son de nuestra cultura. Sí, claro. Entonces, claro. Que no sea la Halloween. Claro, exacto. Que no sea la Halloween. Sí, que nos ubiquemos. Entonces, platícanos cómo debe ser. Bueno. La tradición. Sí, gracias. Bueno, nuestra ofrenda se compone de 7 hierbas medicinales, como es el romero, la ruda, el istafiate, la salvia, la albahaca, la hierbabuena y el pirul. Ponemos esas 7 hierbas medicinales en nuestra ofrenda, más aparte flores y frutos, y posteriormente a un lado hacemos nuestro tapete de aserrín, pues con el logotipo de Mixquistli, y hacemos la Cuauhtzicali, la bóveda celeste, representando la bóveda celeste, y ahí colgamos frutos, legumbres, para que al final, pues, ahora sí que los compartamos con todos los que estén ahí. Y hacemos el Tzompantli y el camino hacia el Mictlán, ¿verdad? Pues ya que para nuestros abuelos lo que determina el lugar al que iremos después de la muerte es la unión que mantenemos con la energía generadora de la actividad diaria. Al morir iremos al Mictlán, el lugar del reposo, donde rige Mictlantecutli Iguan Mictlantzihuatl. Este lugar se encuentra en todo espacio, tiempo, materia y aún en la antimateria. El Mictlán es la parte del Omeyocan, lugar de la esencia dual. Esta dualidad masculina y femenina es el principio generador de todo cuanto existe, llamado Ometeot. Para llegar ahí hay que cruzar por el río Apanohuaya, ayudado por un perrito color bermejo, pues el de color blanco no pasaba, llamado Techichi. Al llegar a este río, el difunto se despojaba de todos sus atavíos para continuar su camino hacia el Itzmictlán o Poxcalocan, lugar donde el cuerpo se convierte en polvo. Para nosotros los mexicas, La muerte solo es continuidad de la vida. Por ello, llevamos consigo nuestros más preciados tesoros, que son las experiencias, vivencias, sucesos, actos y sentimientos realizados a lo largo de nuestra existencia y que quedan en lo más profundo de nuestro ser. Por eso nos los llevamos consigo, ya que son nuestra historia personal. Y pues así más o menos se compone nuestra ofrenda, nuestra fiesta para estos días, estos dos días que pues se han cortado a 20 que eran antes. Y pues los esperamos. Si quieren llevar un poco de ofrenda, bienvenidos. Del campo y de la ciudad, en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias XCPPM, en los 6185 kilohertz a través de la banda de onda corta, y por supuesto estamos en el 1060 de amplitud modulada. Son las 5 de la mañana con 38 minutos, y bueno, estamos en este día ya cercano a los días de difuntos, de días de muertos, recordando las tradiciones mexicanas de nuestras ofrendas. Y nos llama Jesús Alfredo Gámez, de Ayotla, Estado de México. Envía un saludo y felicidades por el programa del campo y de la ciudad, y comenta que allí en Ayotla también celebramos el Día de Muertos. Y los invitamos al 37 tradicional recorrido del Día de Muertos, y se pone una ofrenda. Gracias. El profesor Abelardo Jurado, de San Bartolomé Chicomulco, en Malacaxtepec, Momoxco, Milpalta, Distrito Federal, invita al público en general para que los acompañemos en la 11ª Feria del Libro en Náhuatl, segunda época, del 12 al 13 de noviembre, en San Bartolomé Chicomulco, Milpa Alta. Y pues nos vamos a poner de acuerdo, porque yo creo que va a tener que venir a platicar, porque nos da mucho gusto que se ha reactivado esta feria allá en San Bartolomé, muy cerca del pueblo de San Pedro, Atocpan, donde se hace el mole. No Actopan, como el de Hidalgo, sino que es Atocpan, en Milpa Alta. Gracias, profesor Abelardo Jurado, también por llamar. Y pues invitamos al público que nos llame al 41-55-1060 y 01-800-080-1060 también a los amigos que nos escuchan en los Estados Unidos Mexicanos, aunque no querramos así es el nombre oficial de nuestro país, en los estados. Y continuamos con esta plática con Félix Cuevas Martínez del Semanagua Tlamastiloyan, para que nos des los detalles de por qué ya nos habías dado unas yerbit que dices que se tienen que poner en la ofrenda, y fundamental el Cempoalxochitl en este, claro, en este tiempo es la hierba del camino para el mictla. Exacto. Pero platícanos de esa tradición de cómo colocar la ofrenda y las actividades que ustedes van a realizar como Semanagua Tlamastiloyan y en las que la gente puede participar. Pues sí, la ofrenda y la danza principalmente, pues es lo que ustedes van a las iglesias a hacer, a agradecer, a venerar, a respetar por lo que se nos da al día, ¿verdad? Entonces nosotros lo hacemos por medio de la danza, agradecemos, respetamos, veneramos y recordamos estas esencias que nos dan la vida para seguir sobre esta este plano terrenal. Y pues, por favor, pues háganlo también ustedes en su lugar donde estén, ya que estas siete hierbas medicinales pues sirven para, aunque no lo ramen, sirve para que se limpie un poco de esa negatividad que se nos pega por los sustos, los corajes, se nos va apagando nuestra áurea. Entonces pues todo esto se ha comprobado científicamente que es terapéutico, medicinal, y el copal pues absorbe toda esa negatividad y vuelve otra vez a poner en equilibrio nuestra áurea. Entonces pues participen en las danzas, ya que es una forma de cómo desde milenios aquí en este continente se ha hecho y seguimos haciéndolo, y esperamos que nuestras futuras generaciones pues lo sigan haciendo, ya que la danza es el arte, lenguaje, evocaciones, movimientos de pies y manos, bueno, en general todo el cuerpo. La danza tiene un carácter altamente sagrado, filosófico. No es solo la poesía de la vida, sino el sentido moral que entrelaza a las comunidades en un abrazo fraternal para obtener conocimientos de los altos secretos cosmogónicos, antropogénitos. Representa a los planetas más importantes del sistema solar. Verdadera doctrina heliocéntrica en la expresión de un ritmo cósmico, y donde aparece el ritmo hay una aspiración humana. El arte, pues, por la vida, tiene como motivo la dignidad espiritual y con ello implícitamente la veneración por el bello placer de vivir. Y es a lo que los invitamos, vengan a convivir y vivamos nuestra raíz milenaria y hagámosla florecer pues en nuestro círculo social, ya que es la finalidad de que para eso los invitamos a que vengan, para transmitirle, bueno, el poquito conocimiento que obtenemos de nuestros grandes maestros, que pues se han esforzado, se han esmerado en transmitirnos ese conocimiento, y con gusto lo hacemos lo más pegado posible a como se nos dio. Entonces pues compruébenlo ustedes y hagan lo suyo para que transformemos esta realidad, que en verdad nuestra población y nuestra nación no se merecen esta realidad por la que estamos atravesando, y solo por medio de la cultura pues haremos esa transformación. Pues muchas gracias, Sergio Canales, y a todos y a todas que conforman Radio Educación, pues muy agradecido. Y pues como decimos, ye oxepa Cuautla Cocoloa, Iguan Ocelo Coltecoyowa, otra vez el águila grana y el jaguar ruge, Ma Moztlancinco Techoa Chicagua, en nuestra cultura de la náhuac, y que el día de mañana Iguan Huehuetlactoli, y que el día de mañana nos hagamos fuertes en nuestra cultura de la náhuac y en nuestra palabra antigua, nuestro idioma, el náhuac. Tlazocamati, gracias Félix Cuevas Martínez de El Semanáhuac Tlamachtiloyan por habernos acompañado el día de hoy. Un gusto. Un heredero del jefe Cuaucoat, que muchas veces nos acompañó y estuvo aquí, y el que también estamos recordando es al jefe Andrés Segura Granados. Micanca. Sí, a ellos muchas gracias, estaremos eternamente agradecidos por ese conocimiento transmitido a todos sus alumnos. Gracias, Sergio, por recordarlos. Y pues vamos a la música con la banda clásica de Oaxaca, Sones y Chilenas. Es la excelente banda de otro gran amigo, compañero, que estaba aquí con nosotros. 5:45 5:50 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Los invitamos a que participen, que hagan suyo este programa a través de las líneas telefónicas 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace la señora Peñafiel de Iztapalapa y dice: Sergio, te tengo en oración, y Félix, que si te entregaron el libro de danza que le habías prestado. Sí, sí, muchas gracias, y disculpe usted que no he podido pasar a visitarla, tenemos un poquito de trabajo, pero las infinitas gracias y las infinitas disculpas, pero un día de estos, por ahí pasamos a visitarla, muchas gracias. Roberto León de Iztapalapa: hermanos, que tengan un excelente día, los felicitamos por la continuidad que realizan en esta noble causa de difundir nuestra cultura. Les hacemos una atenta invitación también al taller de la Sagrada Ofrenda de Fuego en el Cerro de la Estrella, se va a llevar a cabo, y nos dejo un teléfono para quienes estén interesados: 55 33 58 14 79, 55 33 58 14 79. Gracias, Roberto. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac: saludos a Sergio e invito a usar las energías limpias, y podríamos suprimir el programa Hoy No Circula, generar energía eléctrica a precios baratos. Y por si alguien está interesado en conocer esta información, nos deja también su teléfono: 58 42 02 71, 58 42 02 71. Gracias, ingeniero. Y luego Juan Valencia, que dice que en dónde puede conseguir el material que estamos escuchando, la música. Difícilmente. Fue el primer encuentro de bandas de Atlapeshco, unos grandes amigos que tuvimos ahí. Ya, uno de ellos falleció. Pero vamos a ponernos de acuerdo, Juan. A lo mejor te podemos dar una copia. Gracias por llamar. Roberto Espinosa de Xochimilco: felicidades al programa. Dice: ojalá se hiciera más días. Y un llamado a la reflexión. Ya nos impusieron a Botello, dice aquí luego, el Hermoso, y ahora quieren imponer a otra persona que piensa que no le entiendo muy bien a la letra. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán: una opinión de los difuntos. Dice que ellos no se van complementando, ya que cuando él tenía tres o cuatro años, estaba en la orilla de la azotea de un tercer piso, por el riesgo que representaba, estaba hincado en la misma, mirando hacia abajo. Sentía que le tocaron el hambre y volteó y no había nadie, dices. Pero a la vez me paré y que fue retrocediendo, como si alguien le dijera: quítate de allí porque te vas a caer. Desde esa vez siempre, dice, me avisa cuando algo se va a caer o algo va a pasar, que le avisan los difuntos también. Ocurre, hay historias. Y tengo más llamadas, pero hay historias también muy interesantes, así como lo que estamos platicando, de esas historias, de los testimonios de las personas tan maravillosas, de el Festival de Dramaturgos Comunitarios. Afortunadamente ya es el 12º festival y está con nosotros la queridísima, entrañable amiga, compañera, actriz Sonia Enríquez. gracias por acompañarnos. Y antes de que yo lea los siguientes testimonios, tú nos vas a dar los testimonios de cómo se ha ido construyendo este material, este taller de dramaturgos comunitarios. Bienvenida, muy buenos días. Ay, buenos días, Sergio. Es un gusto estar en este programa y estos radioescuchas tan sensibles a este ciclo de dramaturgos comunitarios mexicanos que se ha ido construyendo con la participación de las comunidades del oriente del Estado de México, que cuentan sus historias, mitos, leyendas. Son amas de casa, comerciantes, prestadores de servicios, y últimamente han asistido al taller más universitarios por las publicaciones que tenemos nosotros. Ya tenemos dos antologías, Brujas, Aparecidos y Leyendas, y De Dioses, Volcanes y Serpientes. Todo esto se ha ido conformando pues en esas reuniones sabatinas que tenemos en el primer semestre de cada año, donde la gente cuenta sus historias y hacen algunas lecturas básicas de obras representativas de la dramaturgia mexicana y universal, y luego algunos ejercicios, y de ahí vienen estas obras de teatro tan lindas, tan maravillosas, con la sensibilidad precisamente de la comunidad mexiquense. Después, lo que hacemos nosotros es distribuir las obras entre grupos independientes y grupos procedentes del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras. Y así es como tenemos nosotros actualmente, le quiero decir al público que estoy muy contenta de compartirles que ya son 85 obras terminadas durante estos 12 años. Algunas se quedan a la mitad, ¿sí? Pero bueno, sí tenemos 85 obras totalmente terminadas sobre historias, mitos y leyendas. La mayor parte de estas obras tienen puesta en escena, y esas puestas en escena es para lo que estamos aquí en este programa, pues para dar testimonio de lo maravilloso que fue nuestro paso del festival, que ya se está extendiendo. Acabamos de estar del viernes al domingo pasado en este pueblo mágico de Villa del Carbón, que fue sensacional, muy sensibles las autoridades. Quiero enviar saludos, ¿sí?, a Rogelio, a Valfred de Turismo, que trabajaron tremendamente, a Guillermina Cruz, que fue un enlace extraordinario, y bueno, a esa maravillosa comisión de pueblos mágicos, que encabezada por Miguel Enríquez. A todos ellos les envió un saludo muy cariñoso, porque nos recibieron con mucho comedimiento, de verdad, con mucho amor, y fue una experiencia muy grata para todos los participantes, pues la sensibilidad con las que las autoridades, no estamos acostumbrados, la verdad, pero sí en Villa del Carbón nos trataron muy, muy bien, y bueno, pues esperemos regresar a ese pueblo mágico, que yo entendí que es un pueblo mágico, no nada más porque es bonito, porque le cuidan los colores, por la arquitectura, en fin, es mágico porque muchos corazones laten al unísono, amando a su pueblo. Y esto quiero decirlo, recalcarlo, fue una experiencia para mí. Entendí por qué es mágico, porque comerciantes, prestadores de servicios, las autoridades, iniciativa privada, todo mundo ama, hay un desarrollo social, ama al pueblo, y esto hace posible que se traduzca en esa belleza y en que nos hayan recibido de esa manera tan cálida, tan atenta. Y bueno, pues muchas gracias a todos ellos por recibirnos, a Miguel Enríquez, Guillermina Cruz, a Valfred, a Rogelio, al presidente municipal. Fueron todos estos restaurantes y hoteles que fueron tan maravillosos, y que además, fíjate, que nos recibían hasta con un regalito en la víspera de que íbamos a estar, pasar por algún restaurante, nos mandaban por adelantado un regalito, un presente. Vamos a seguir platicando en un momentito más con el festival, con Sonia Enríquez sobre el Festival de Dramaturgos Comunitarios Mexicanos, porque afortunadamente pues todavía tenemos la oportunidad, hay un programa muy amplio para ver las obras, sin embargo pues tengo que pasar con el himno nacional mexicano. 6 de la mañana con 8 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, transmitiendo a través del 1060 de amplitud modulada. Invitamos al público que participe, que nos llame al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Mari Carmen Cárdenas desde Chester, Inglaterra. Dice, gracias por su labor. Felicidades a Sergio y equipo por el excelente y hermoso programa. En Manchester, este será el segundo año que vamos a poner el altar de muertos. Estamos orgullosos de nuestras tradiciones y el grupo se llama Manchester por Ayotzinapa. Entonces, en varios lugares, afortunadamente, se están conservando estas tradiciones mexicanas. Micaela Reyes de Tláhuac, felicidades por escucharlos y gracias por tus recomendaciones, también saludos. María Martiniana Jerónimo de Ixtapaluca, felicidades por el programa del campo y de la ciudad, me gusta mucho. Yo hablo el idioma náhuatl, pero ya casi estoy olvidando, dice, hablar. Es que si una lengua no se practica, un idioma. Met Torres de Acolman, hacemos una invitación a la 25ª jornada cultural Miquistli, también de la muerte, martes 1 y miércoles 2 de noviembre a partir de las 16 horas, el martes en la Universidad de la Ciudad de México, en el plantel Cuautepec, aula magna número 8, y el miércoles 2 en el Centro de Estudios Superiores de Acolman. Y nos deja un teléfono para más información: 5513 37 80 27, 5513 80 27. Magda Ceballos, ay, qué gusto, Magda. Saludos, dice, estamos con ustedes. Y que le repitas, por favor, Félix, ¿cuáles son las 7 hierbas para la ofrenda? ¿Y en dónde se va a poner la ofrenda a la que estás invitando tú? Ah, bueno, sí, gracias por su atención. Ahí en Plaza Tonsá los esperamos a un lado del Metro Allende, frente al Palacio de Minería. Y las 7 hierbas medicinales, apunta usted, por favor. Es la ruda, istafiate, salvia, pirul, albahaca, hierbabuena y romero. ¿Se apuntó usted? Muchas gracias. Y la esperamos ahí, estamos todos los sábados. Sábado y domingo, este sábado y domingo, sábado 29 y domingo 30, que lo haremos por X cuestiones, los esperamos. ¿A qué obviamente hora? El sábado, pues, comenzamos desde la 1 y acabamos a las 8:30. El domingo, pues comenzamos desde las 8 de la mañana y terminamos posiblemente como a las 6 de la tarde, 7 de la noche. Los esperamos cordialmente. Muchas gracias. Sí, también nos está llamando la profesora Mercedes Macías Monroy de la Unión de Lucha para el Progreso en Chimalhuacán, Estado de México. Invita a visitar y participar en el acto inaugural de la 19ª exposición del proyecto Origami y de expresión ecológica, que se va a realizar el sábado 12 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en la Escuela Primaria Anton Makarenko, en la colonia Jardines de San Agustín, en Chimalhuacán, Estado de México. Y el teléfono para más información: 58 51 92 79 58 51 92 79. Y también nos dice, felicito a la maestra Sonia Enríquez por su 12º Festival de Dramaturgia Comunitaria. Y esto, pues, gracias, nos da pauta. Hay otras llamadas, tenemos muchas llamadas, afortunadamente. Sigan llamando, amigos, amigas, aquí es su programa. nos da pauta para pues entrar en el tema de que ella se incorporó también como de repente como alumna en el taller de dramaturgia comunitaria, ¿no? Sí, Sergio, gracias a este programa, una radioescucha, que es la maestra Mercedes, me dijo que quería tomar el taller cuando salía yo de aquí, de estas instalaciones de Radio Educación, y dice, ¿puedo llevar a unos compañeros? Le dije, sí. Oye, llegaron 8, ¡qué maravilla! Y bueno, de ahí salieron 3 obras finalmente. Generalmente es así como que muchos se quedan en el camino cada año. Y la maestra Mercedes ha continuado y ahora tiene también la obra Porque Somos de Maíz. El año pasado escribió Los Aluches. También otros maestros escribieron La Leyenda Ópata de la Luna, maestros normalistas, El Juego de Pelota, obras maravillosas. Entonces ya también estamos en Chimalhuacán, aparte de Amecameca, estamos en Chimalhuacán. Y Villa del Carbón ahora. Y en Villa del Carbón ya pasamos el fin de semana anterior, pueblo mágico y maravilloso. Y ahora pues vamos a estar en el oriente del Estado de México, que es donde normalmente estamos, en Amecameca, y un poquito también con la maestra Mercedes en Chimalhuacán. Va a haber un taller de elaboración de instrumentos musicales con materiales reciclables que va a impartir un etnomusicólogo, el maestro Jonathan Gómez, y también la obra de la maestra Porque Somos de Maíz. Es algo del programa. Y por supuesto, en Amecameca estaremos en el Sacromonte, en el atrio. Vamos a inaugurar con la obra de la maestra Lucy Ceballos el viernes a las 5 de la tarde, previo concierto de Xochitl Cuicatl. Vamos a tener nosotros Soy Cojo de un Pie o No Soy Lo Que Parezco de Tezcatlipoca, que es una obra muy documentada, muy divertida, y vamos a presentarla también como una ofrenda ahí frente a la cuevita del Señor del Sacromonte, donde está el Señor del Sacromonte, valga la contradicción del asunto. Y tenemos también nosotros varias funciones, pero estas que quiero mencionar son muy atractivas porque yo estoy invitando al público a que asistan también, que se animen a subir hasta la Guadalupita. Vamos a tener presencia de Protección Civil el sábado a las 6:30 de la tarde, previo concierto también. Vamos nosotros a presentar La Tlahuelpuchi, Las Brujas, comedia legendaria de Rocío Bazán, que presenta el grupo Uniformios del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es una obra muy bonita. La puesta en escena pues va a estar entre las tumbas antiguas de ahí de la Guadalupita, la parte más alta del Sacromonte. Y así tenemos nosotros una obra, Porque Somos de Maíz, se va a presentar el domingo en el Centro Cultural Café La Estación, que es como que nuestro gran mecenas y patrocinador, porque ahí nos presentamos en los jardines con esta obra. La puesta en escena está muy bonita, también de un grupo de la UNAM, que es el grupo Nubarrón Oscuro. Y quiero decir que tenemos aparte las obras Las Encuates, Serpiente del Amor, es una aerocomedia, sí, dirigida por el maestro Ernesto Fuertes, que llega desde el municipio de Nicolás Romero con su grupo Fusión Escénica. También ¿Es de humor? ¿Es comedia? Sí, es una aerocomedia. Aerocomedia. Ahí les adelanto un poquito para que se animen a verla. Es que existe una leyenda, una versión, que dice que la Cencuate hace su nido con lencería femenina. Entonces ya te imaginas a los actores ahí. No, está maravillosa, está muy bonita. Y la vamos a presentar, tenemos varias funciones, pero como que nuestra función más atractiva es en los jardines del Centro Cultural Café La Estación, el domingo a las 5 de la tarde. Nos vamos a presentar ahí, pues es entrada libre, están así como que invitadísimos. Gracias. Y hay varias funciones, se van repitiendo en un lado y otro, porque en Amecameca y ahora Chimalhuacán las funciones son itinerantes, ¿sí? Tenemos algo muy importante también para los amantes de la lectura, Miren, la presentación de nuestra antología Brujas, Aparecidos y Leyendas, que vamos nosotros a presentar precisamente en la UAM Amecameca. La editorial Libros de Godot nos da esta la oportunidad de publicarnos las obras. Ya son dos antologías que queremos compartirle al público, que están en bibliotecas de universidades de Europa, Estados Unidos, Sudamérica, por supuesto aquí en la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, en la Universidad Veracruzana, y va a estar el señor Tito Dreinhofer presentando con tu servidora y también con los académicos de la UAM, a los que mandamos un saludo al maestro Lino, al maestro Membrillo. Vamos a hacer la presentación de Brujas, Aparecidos y Leyendas. Excelente el Festival de Dramaturgos Comunitarios. Este año afortunadamente ha crecido. Recordamos cuando empezaste a venir, ¿verdad? Las primeras veces, pero esto ha trascendido. Y nos da mucho gusto porque además, bueno, hemos estado, son escenarios naturales, como ahí en El Señor del Sacromonte, por ejemplo. ¡Ah, qué bonito! Es una belleza. Ver la obra ahí en escenarios naturales, y eso es excelente, Sonia. Y pues te queremos felicitar por continuar con esta gran labor. Y es muy grande el programa, ahorita nos vas a definir un poquito más. Sí, lo que pasa es que el festival en Amecameca es itinerante, o sea, las obras se van repitiendo en distintos espacios. Pueden ustedes, los radioescuchas, porque fíjate que tenemos la fortuna de que escuchan alguna obra y llegan específicamente a ver una obra. Entonces, tenemos, repito, Soy cojo de un pie, o No soy lo que parezco, que es sobre el mito de Tezcatlipoca, de la maestra Lucy Ceballos Conde. La vamos a presentar nosotros a las 7 de la noche en el atrio del Señor del Sacromonte, pues frente a la cuevita del Tezcatlipoca. ¿Qué más? Previo concierto maravilloso de Xochitl Cuicatl con Francisco Natera y Pati Piñón. Y bueno, ahí vamos a inaugurar la sede de Amecameca. Tenemos otras funciones por ahí también, en otras sedes, pero una muy importante, muy atractiva, es la del sábado a las 6:30, ahorita que viene esta celebración de muertos y las brujas y todo esto, precisamente a las 18:30, previo concierto del grupo Aquelarre, hasta arriba del Sacromonte en la Guadalupita, tenemos la Tlahuelpuchi, Las Brujas, bajo la dirección de Carolina Fragoso. La obra es de Rocío Bazán. Y luego tenemos una función también muy atractiva. Les estoy diciendo a los radioescuchas por el lugar, que es como más bonito, ¿sí? En el Centro Cultural Café La Estación, en sus jardines, a las 17 horas, Porque Somos de Maíz, que es una comedia mítico-ecológica de la radioescucha de este programa, de la maestra Mercedes Macías, a quien mandamos un abrazote. El grupo Nubarrón Oscuro del Colegio de Literatura Dramática y Teatro se presenta ahí. También les queremos decir que, como a veces Tlaloc no nos ayuda mucho y llueve, en caso de lluvia, aquí dice el cartel que traigo, las funciones del Sacromonte se trasladan al Centro Creativo Interactivo, o sea, la Casa de Cultura que está en el centro de Amecameca. En caso de que llueva, pues ni modo, tendremos que pasar la Tlahuelpuchi, Soy cojo de un pie y todo ahí. Sin embargo, estaría padre ahí con la, con la lluvia, ¿verdad? Porque es un lugar hermoso ahí. Sí, a quien gusta del arte sacro, de la arquitectura sacra, de verdad que vale mucho la pena. Y bueno, también no dejen de asistir a nuestra presentación de Brujas, Aparecidos y Leyendas. Y la editorial pues va a tener el libro a precio de feria, a precio bastante accesible. También, Sergio, quiero aprovechar para decir que el día domingo 6 el festival va a su tercera sede, que es Azcapotzalco. en Azcapotzalco, Avenida Azcapotzalco 514, para los que no pudieron ir a Villa del Carbón, que tampoco puedan llegar a Mecameca, pues sí les estamos haciendo la invitación. Vamos a estar todo el día en el Café Aura Mazda, que es Avenida Azcapotzalco 514, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche terminamos, y vamos a tener ahí todas estas obras, estos conciertos. Lo único que no tenemos ahí es la presentación del libro, pero ahí pueden ustedes también llegar. La entrada es libre. Y un saludo muy cariñoso a mi querida Lucy Rosas, que también nos recibe ahí. Y también quiero dar las gracias al Rincón de la Capilla, que ha abrigado este taller y ha hecho posible que las obras ahora que se escribieron ahí en el Rincón de la Capilla, en el taller, pues ahora se presenten al público de entrada libre en estos espacios que estamos nosotros promoviendo aquí contigo, Sergio. Le quiero también compartir un poquito al público que nos vamos a la Muestra Nacional de Teatro San Luis Potosí, a la 37 Muestra Nacional de Teatro. El maestro Ernesto Fuertes, que ha sido un gran colaborador, un gran pilar en varios años, y vamos a exponer en la mesa de teatro comunitario esta experiencia de las obras escritas por los dramaturgos comunitarios. Estado de México, cuna de la dramaturgia comunitaria mexicana. Pues los esperamos, amigos, no dejen de asistir. Y si no, pues en Azcapotzalco también están. También estaremos cerca del metro Camarones, a un costado de Plaza Azcapotzalco, sí. El domingo desde las 11 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche vamos a estar. Lo hemos disfrutado, afortunadamente hemos tenido la oportunidad de disfrutar de las obras en otros. El año pasado creo que estuvimos. Sí, por ahí los esperamos, sí, estuve. Que es maravilloso. Con mi hijita estuve. Sí, sí. Y fue una experiencia excelente porque son obras verdaderamente construidas por el pueblo, por la gente. Pero, ¿por qué el homenaje a Miguel de Cervantes y a William Shakespeare en esta ocasión? Pues es algo que me ha llamado la atención, es que, fíjate qué curioso, mueren el mismísimo día. ¿A poco? El mismo día, los dos más grandes representantes de la lengua española y de la lengua inglesa. A nosotros, como trabajamos sin contrato y todo esto es de palabra, desafortunadamente se colapsó una obra que es lo que cuentan los sirios, y tiene ahí un fragmentito, una paráfrasis de un soneto de Shakespeare. Pero bueno, ya lo tendremos más adelante. Pero sí leemos, bueno, leemos es mucha gente, leen del equipo logístico, de los directores que participan en el festival, fragmentos entre obra y obra de algunos sonetos, algunos fragmentos de obras de teatro, algo muy corto y muy representativo, tanto de Cervantes como de Shakespeare, es lo que nosotros le estamos ofreciendo también al público. El próximo se lo dedicas a Rodolfo Sigli, por favor. Yo creo que sí, ¿verdad? Tenemos que reivindicar. ¿Qué crees que sí? Tiene tantas obras que hay y que no, ya se han olvidado, se han perdido. Hay tres tomos del Fondo de Cultura Económica de sus excelentes obras. Claro, están las coronas, las coronas de sombras. Ajá, era corona de luz, corona de fuego, corona de sombras. Y bueno, el gesticulador, por supuesto. Sí, yo creo que hay que irlo pensando. Y hay que ir viendo también de alguna manera cómo lo integraríamos, a lo mejor a través de alguna conferencia que dé alguno de los catedráticos, ¿sí? Uh-huh. Yo quiero también decirte que ya en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro, se los quiero compartir, ya hay algunos muchachos que están interesados en hacer su tesis sobre los dramaturgos comunitarios mexicanos. Ay, qué bueno. Lo cual es bastante, pues sí, es una grata sorpresa. El otro día me invitaron a dar una plática y la verdad yo no me lo creía. Yo decía, no es posible, y sí fue posible. Y hay muchas preguntas en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro, en el seminario de la maestra Lojero. Y bueno, se quedaron muchas preguntas ahí pendientes de su respuesta, pero vieras cuánta inquietud hay en esta juventud por la dramaturgia comunitaria mexicana. Es algo que se los quiero compartir, y ahorita estamos nosotros trabajando también muy fuerte en torno a la temática de los pueblos en extinción. Así es que por ahí habrá algo todavía como más sustancioso más adelante. Y amigos, no dejen de asistir a este festival, que va a ser del viernes 28 al domingo 30 en Amecameca y un pedacito en Chimalhuacán, en Macarenco. Pueden ustedes buscar la programación en el Facebook Dramaturgos Comunitarios, o también comunicarse a este número 55-9168-1505. Repito el número 55-9168-1505. Y los que no pudieron ir a Villa del Carbón, Pueblo Mágico, o no pueden asistir a Mecameca, los esperamos también el domingo 6 de noviembre en nuestra tercera sede, que es precisamente Azcapotzalco, en Avenida Azcapotzalco número 514. Desde las 11 de la mañana vamos a estar con el mismo programa, solamente no vamos a tener presentación del libro, pero ahí los esperamos con mucho cariño. La entrada es libre, pueden llegar de una manera muy accesible, está el Metro Camarones a un costado de Plaza Azcapotzalco. Por ahí los esperamos, Sergio, con tu familia. Ojalá se asomen al festival, va a ser un gusto recibirlos. Nos encanta, por favor. Nos encanta el teatro. Gracias Sonia Enríquez por estar con nosotros. Déjame ver algunas llamadas que tengan que ver. Miguel Estrada de Coyoacán, ¿cuándo es la presentación en Amecameca? En Amecameca tenemos Soy cojo de un pie o no soy lo que parezco, a las 19 horas en el atrio del Señor del Sacromonte. Previo concierto, es una maravilla. Ya han estado por aquí contigo en Xochitl, Cuicas. Sí, claro. Pero ya tiene que ser como Ome, porque ya es otro repertorio. Conservan algunas de las canciones, pero ya tienen un repertorio renovado, Francisco Natera y Pati Piñón. Por ahí los esperamos. Eso es en Amecameca, y el viernes. Y el sábado, a las 18:30 horas, hasta arriba del Sacromonte, en la Guadalupita, La Tlahuelpuchi, Las Brujas, a las 18:30, también previo concierto del grupo Aquelarre. Y el domingo 30, a las 17 horas, en el Centro Cultural Café La Estación, tenemos nosotros Porque Somos de Maíz con el grupo Nubarrón Oscuro. Pues así, ahí los esperamos nosotros. Pues muchas felicidades también. Mira, a María Antonieta García, que si tienes algún correo o algún contacto para que ella se ponga entiende el programa y todo lo que estás narrando. Sí, les voy a dar mi correo personal, es sonia.e.gdegonzalezsolitalagsin.@gmail.com, y también nuestro Facebook Dramaturgos Comunitarios. El teléfono 55-9168-1505. Sergio, quiero dar las gracias a la licenciada Elsa Medina, que ha sido un enlace maravilloso. Otra vez el teléfono, sí, por favor. Es 55-9168-1505. Elsa Medina, mucho cariño, muchas gracias por tu colaboración. Pues muchas felicidades, porque este festival ha tenido mucho éxito siempre y nos da mucho gusto que esté creciendo, y va a crecer más. Gracias, con la ayuda de tuya, Sergio, los radioescuchas que nos siguen, que van a Mecameca y que ya están escribiendo sus obras, y que de una vez los estoy invitando a que por ahí de enero, febrero, asistan al taller. Y también como la maestra Mercedes, la maestra Virginia López y el maestro Calixto, escriban sus propias obras y vean, tengan el placer de verlas montadas e incluso hasta publicadas. Sí, con los libros de Godot. Editorial Libros de Godot. Ahí está. Ay, pues es un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Entrañable amiga Sonia Enríquez por estar con nosotros. Gracias. Una actriz entregada completamente al teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, de la carrera de licenciada en Dramaturgia Comunitaria, ¿verdad? Dramaturgia Comunitaria y Teatro. Sí. Soy fundadora y ha sido un placer pues ser egresada, un orgullo del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, a quienes les mando un saludo, a todos mis amigos que participan, que son tan puntuales, tan nuestra formales. Nuestra compañera del teatro también de la UNESCO, mándale un saludo. A la maestra Isabel Quintanar, por supuesto, que ella nos ha apoyado tanto. El Centro Mexicano Internacional de Teatro de la UNESCO nos ha proyectado también hacia el extranjero. Y también un saludo a la maestra Lorena Salazar, presidente de SOGEM, que en los momentos más difíciles, Sergio, cobijó, mira, hasta me pongo ronca de la emoción, cobijó a este ciclo. Incluso mi amigo Edgar Vera, en paz descanse, escribió: gracias Lorena por ser generoso oasis en tan agreste desierto. Qué hermoso. Sí. Qué hermoso, porque hemos visto tus obras aquí incluso en Coyoacán. Sí, claro. También. Tuviste la mía, la que yo escribí, María Pipa. Con Evangelina. Sí, porque las que ahorita, a mi querida Evangelina Martínez, un beso también. Porque ahorita las obras a las que les estamos invitando son las obras de mi taller, que ya son 12 años, y repito, son 85 obras escritas, terminadas en 12 años. Cuando te sean las 100, no puede faltar, Sergio, no pueden faltar, no, gracias, porque vamos a develar placa cuando lleguemos a las 100. Sí, María Epifania, me acuerdo. Sí, sí, la presentamos en el Teatro Rodolfo Usigli. Y bueno, también tengo por ahí, fíjate que tengo una obra de Alzate que no he conseguido la producción. Entonces en eso estoy, y por supuesto que participará Evangelina Martínez, ya lo tenemos apalabrado. Y los amigos que trabajan en cooperativa de actores, sí, que dejan de pronto sus ensayos de televisión y todo y corren a ensayar y luego se regresan a los ensayos de televisión y todo. Ha sido una experiencia maravillosa trabajar con todos ellos. Y bueno, Sergio, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Déjame ver, porque están llegando algunas llamaditas y no sea que tenga algo que ver contigo antes de que me vayas. Pues nuevamente me piden el correo tuyo. Sí, repito, sonia.e.g.gonzalez.. Todo es minúscula. @gmail.com. También el Facebook Dramaturgos Comunitarios. O se pueden comunicar a mi teléfono. Es 55 9168 1505. Si tienen alguna duda de cómo llegar o de la programación, con mucho gusto los atendemos. Mil gracias, Sergio. Por ahí te esperamos con tu maravillosa familia y esperemos que también nuestros amigos radioescuchas estén con nosotros. Ahí van a estar muchos. Tenemos muchas llamadas, pero bueno, vamos a la música, vamos a relajar un poquito la palabra con la música. 6:37 y por ahí me preguntaban también la canción que pusimos después del himno nacional, que cómo se llamaba. María Terolerolé, del grupo Son la Fábula. Y vamos a escuchar más música cuando son las 6:38 y regresamos ya con las llamadas y otras invitaciones que tenemos por aquí. Yeah. dejando la puerta abierta a España y a su ambición. Lo digo sin intención, hoy que mi beso se arranca. Lo digo sin intención, hoy que mi beso se arranca. Y ahora miro la ocasión. Y ahora miro la ocasión. Esta cabecita blanca, ah, cómo pone atención. De la mañana con 43 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Estamos recibiendo afortunadamente muchas llamadas. Los invitamos a que sigan haciendo ustedes este espacio de comunicación con nosotros al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Y bueno, de Temaxtliani de Coyotepec, felicidades a Marco, Sergio, a Félix y a todo el programa. Gracias. Y la señora Peñafiel vuelve a hablar. Félix, que le des otra vez los nombres de las hierbas que se deben de poner en la ofrenda. Ah, por favor, apunte: ruda, istafiate, salvia, para muchas infecciones, la salvia, el romero. ¿Ya apuntó? Hierbabuena, pirul y albahaca. Gracias. Gracias a ti. Doña Basilisa Ángeles Olvera, me da alegría escuchar a Sergio, le envío un abrazo, felicidades a los participantes, no perdamos la tradición de Día de Muertos, no olvidemos a quienes se han adelantado, que luego los alcanzaremos, comenta. Gracias. Sonia Jiménez Armendáriz invita a la hechura del tapate de día. El tapete. Es un, no, sí, es tapete, tapete de Día de Muertos, en el Espacio Cultural Zambra, en Avenida 16 de Septiembre y Norte 7, con Colonia La Predad, en Cuautitlán, Izcalli, el sábado 29 de octubre a las 14 horas. Felicidades a Del Campo y de la ciudad. Muchas gracias, Sonia. Arturo Hernández envió un saludo a todos los que hacen posible el programa Del Campo y de la ciudad, y comenta que dejemos el fanatismo. El que regresa al pasado está condenado a repetir la situación del pueblo, y lo que se necesita, dices, educación en el pueblo de México. Gracias. Ricardo Gómez, de Aragón, nos pregunta que qué es el Semanáhuac. El Semanáhuac Tlamastiloya es el centro de la cultura preamericana, en síntesis, donde se estudia lo referente a nuestra cultura. Gracias. Mari Carmen Romero, de Milpalta, dice: el programa me entusiasma, aporta datos útiles. Felicito a todos, todo el personal, saludos afectuosos a Sergio Canales. Muchísimas gracias igualmente. Juan Alcántara, de la Unión de Locatarios de Mercados Públicos, dice que siguen en la lucha contra el chedragui en la agrícola oriental, y tienen junta hoy a las 18 horas los locatarios de mercados en la calle de Monterrey 242, atrás del mercado Medellín. Saludos a Sergio, igualmente saludos. Jorge Suárez, de la cooperativa Construir en Raíces, felicita el programa Del Campo y de la Ciudad, nos da buena información e invita a visitar el tianguis alternativo de Tlalpan en el bosque de Tlalpan los domingos y sábados en la Casa de la Cultura de Tlalpan. Gracias. Tenemos de una vez, es que si no les doy salida se me quedan mis llamadas. Fernando Rodríguez Valdés, de Iztapalapa, dice que estamos en un país de agachones y no sabemos unirnos, es lo que comenta. Ahí hay, bueno, es la parte de la información, pero tengo que pasar con mis siguientes invitados, que es el señor Felipe Saldívar López, que viene de como visitante de la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, Veracruz. Vivió la experiencia no hace mucho y viene a compartir su testimonio, porque hay otras salidas y hay que seguir apoyando a las comunidades, a los campesinos de estas zonas de nuestro país, allá por el rumbo de Catemaco, Veracruz. Así es. Felipe Saldívar López. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Adelante. ¿Cómo viviste esta experiencia de visitar la red? Pues realmente es maravillosa. Conoce uno gente invaluable. No hay manera de expresar la atención de las personas, de la gente de provincia, de la gente de estas comunidades. Y además, la verdad es que se queda uno maravillado con los paisajes, con las cosas que hay allá. La atención de todo el mundo allá es maravillosa. La verdad es algo que pocas veces se vive. Además, porque, como su nombre lo dice, es ecoturismo. Vamos a conocer cosas, plantas, lugares, sitios y personas. Y además, algo que es realmente importante es que no son tan caros los viajes como pudiera parecer, y algo todavía más importante, vamos a lugares no turísticos, lugares que no vemos. Si vamos de manera individual, pues nos dejamos guiar por algunos panfletitos, por guías. O por la carretera. O por la pura carretera, y a veces el instinto nos lleva a lugares así. A veces encontramos cosas maravillosas, pero llega uno y pregunta, por ejemplo, en alguna comunidad: oiga, ¿dónde están las cataratas de eso? ¿Dónde está aquello? Y pues nos llevan realmente a veces a lo turístico, a lo que todo el mundo llega. Pero con estos viajes, no, con estos viajes descubrimos cosas realmente maravillosas. Una de las, soy Rubén Cruz. Rubén Cruz, biólogo de la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino. Hemos invitado esta vez a Felipe porque, bueno, él con mucho entusiasmo recibió este viaje, ya lo escucharon. Y sí, curiosamente, como recuerdan, siempre los hemos invitado, más allá de ver ese marco escénico, esa naturaleza bonita que que tiene nuestro país, el convivir con la gente, esa parte que ha conmovido a Felipe. Y pues era el momento, lo encontré, hablamos y dijimos, pues ¿por qué no vas a expresar esto ahí a Radio Educación? Para que pues aquellos que no nos han visitado, aquellos que ya nos han visitado, pues también nos llamen y participen y digan cómo les ha ido en la red de ecoturismo comunitario de los Tuxtlas, con estos campesinos de allá. Y bueno, Felipe, no sé, tu convivencia con la gente en sí, ¿cómo la sentiste? Mira, fue maravillosa, realmente es una experiencia inolvidable e invaluable. Algo que me llamó mucho la atención, de manera personal, soy médico, y lo que me llamó mucho la atención fue acercarme a una señora que es chamana, sanadora, le dice. Sanadora, uh-huh. Una doctora, una gente que sabe de medicina tradicional. Uh-huh. Platicando con ella, me dio algunas ideas, incluso me comentó así cosas que como profesional de la salud se me hacen así, fuera de contexto, fuera, ¿cómo expresarlo? Como algo irreal, pero para ellos es una experiencia tan vivida y tan cotidiana y tan común el atender, por ejemplo, no sé, la mordida de alguna víbora, alguna serpiente ahí, la atienden de manera, digamos, para mí, muy rudimentaria, pero para ellos funciona, y funciona de tal manera que están convencidos de que eso es cierto, y yo creo que desde mi punto de vista como profesional es válido, tanto que ellos lo aplican en su vida diaria. Y obviamente yo, de manera personal, yo quisiera decir que a mí me gustaría que todos los médicos tuviéramos experiencias de este tipo y fuéramos a aprender de ellos, porque también eso es bien importante, rescatar esos valores, esas tradiciones. Y así como esta señora, la gente de las cocinas, la gente que siembra, la gente que está en su vivir diario, nos transmite experiencias simplemente muy las buenas. Hay unos viveros, todas las hierbas que tienen allá en una comunidad. ¿En cuál fuimos que había todas las hierbas? En Margaritas era. En Margaritas, sí. Y fíjense que esto que comenta Felipe no se transmite nada más en la cuestión de esta parte médica. Ya lo decía él en la comida. Esa situación de la comida regional, que a veces es como tan fácil decirles, sí, vénganse a un viaje donde hay comida regional. No. Todo ese cariño de la gente, el moler las cosas en el metate, en el estar pensando que ustedes van a llegar, el preparar el nixtamal para el siguiente día, los frijoles, dice Felipe, lo puedes comentar, gracias. Los frijoles, créame, el chagalapoli. ¿Dónde podemos encontrar en otro lugar el chagalapoli? Lo conocí, no sabía que era eso, y me llamó la atención ya cuando me enseñan que era una raíz, es un tubérculo. Qué cosa tan rica, la malanga. Agua, la malanga. Pues vamos a hacer un viaje. ¿Cuándo hay otro? ¿Cuándo son los recorridos? Que es prácticamente la difusión para que la gente. Sí, porque el tiempo nos vaya a ganar. Va a ganar. Los datos. Pues tenemos dos salidas. Hay una que ya está próxima. No habíamos podido comunicarles del todo, ya la habíamos anunciado aquí con ustedes, pero no le dimos mucha continuidad, pero nos quedan algunos lugares. Es un viaje precisamente a adultos y tercera edad. ¿Por qué adultos? Porque normalmente que el hijo quiere acompañar a la mamá o eso, lo que evitamos en este viaje es llevar niños y adolescentes, es para llevar un ritmo de un grupo de tercera edad para que ustedes puedan estar relajados conviviendo con la naturaleza. A veces se quiere contemplar la cascada un poquito más relajado, nada más metiendo los pies a la orilla del agua, y bueno, pues ¿cómo? Pues en una dinámica de un grupo de tercera edad, del 30 al 2. Por ahí nos vamos a topar con algunas celebridades de estos festejos de muertos, y al estilo veracruzano. No es el objetivo del viaje, pero vamos a estar en ese del 30 al 2 de noviembre. Llámenos, el teléfono es 41 48 65 47. Ahorita se lo voy a repetir porque les voy a decir, la otra salida es del 19 al 21 de noviembre. El puente. Ese es el fin de semana largo que nos corresponde por la Revolución Mexicana, y ahí vamos a estar 19, 20 y 21. Salimos el día 18 por la noche. Este es para toda la familia porque pues todos tienen descanso y pues esperamos que nos visiten. En el primero de tercera edad vamos a ir a Sontecomapa, vamos a ir a la playa, vamos a ir a las Margaritas y finalmente vamos a pasar a comer a Tlacotalpan ya de regreso, porque vamos a estar llegando aquí el día 2 entre 9 y 10 de la noche. Y el segundo, sí, vamos a ir a Tlacotalpan y Alvarado. Ahí vamos a hacer una travesía en lancha, Sergio, de Tlacotalpan a Alvarado, un viaje que normalmente no se hace. No se hace. Entonces vamos a tener esa experiencia y vamos a visitar Lago El Apompal en Miguel Hidalgo. Les repito, el teléfono es 41 48 65 47. Ahí está el Facebook, lo pueden buscar como Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas. Un correo electrónico, info@ecoturismocampesino.mx. La página de internet, www.ecoturismocampesino.mx. Les repito el teléfono, 41 48 65 47. Recuerden, del 30 al 2, tercera edad y adultos, y del 19 al 21 de para toda la familia, el 19 al 21 de noviembre, para Lago El Apompal, Tlacotalpan y Alvarado. Y por último, Sergio Canal, les quiero decirles, ya están cerca las vísperas de las fiestas decembrinas, y bueno, en vez de que se vayan ahí, como dice esta persona de los locatarios, ¿cómo se llama? Juan Alcántara. Juan Alcántara. Uh-huh. En vez de que se vayan al Chedraui, vámonos a Tlapujagua a poder apoyar a estas personas de las esferas que lo hacen de manera artesanal. El 12 y 13 vamos a ir a un viaje muy bonito, Tlalpujagua, en el estado de Michoacán, y vamos a visitar El Oro en el estado de México, que es un pueblo mágico. Vamos a pernotar en Jocotitlán, vamos a ir a hacer una barbacoa de horno, a hacer la ruta del pulque y a convivir con la gente de la comunidad. Sergio Canales ya convivió con estas personas de Jocotitlán. Qué y hermosura. Bueno, también llámenos a partir de las 2 de la tarde. Ahorita estamos aquí, en lo que llegamos nos instalamos, no hay quien les atienda ahí. 41 48 65 47. Y muchas gracias, Felipe, no sé si quieres saludar. Felipe, por favor, ¿cuál fue la experiencia más rica así de lo que tú sentiste? No es un turismo solo de ecoturismo, sino es de socialización, precisamente lo más importante fue el convivir con la gente. Y la experiencia vivida con la gente de la cocina, con su sazón tan maravilloso, y con la sanadora. Para mí fue algo que me dejó marcado y que con gusto volvería a repetir, no una, sino varias veces, este tipo de viajes. En este viaje pueden vivir lo que vivió Felipe, algo que sería su propia historia de viaje. Intenten visitarnos y van a ver que van a descubrir una historia propia de ustedes, como Felipe, el encuentro con la sanadora. Sí. Claro que sí, muchas gracias. Y aquí ya nos están reclamando, Rubén, dice Patricia González de Coyoacán, que el Salto de Eguipantla ya está muy contaminado, lo ensucian poblaciones cercanas, pero no es el único lugar, ahí tenemos lugares que nosotros conocemos. Sí, desafortunadamente no es la gente, incluso a veces ni siquiera los visitantes, son políticas gubernamentales. Ahí en Catemaco, rápidamente les digo, lo que hace falta es una planta de tratamiento de agua que tenga la capacidad para hacerlo. Y créame, a veces las poblaciones pues tienen que recurrir a la infraestructura que el gobierno genera, ¿no? Sin embargo, afortunadamente se reforestó, se repobló la los cocodrilos, sí, por ejemplo. Valdría la pena mencionar que con este proyecto tegobolos que hemos logrado que vuelvan algunas especies a anidar, que vuelvan algunas especies para que ustedes las puedan observar. Hay algo que se llama el ocopaisán, ahora anida ahí atrás de las cabañas de la red de ecoturismo. Bueno, pues el tiempo se termina. Se nos va el tiempo nada más. Tengo que releer la llamada de la maestra Rosa María Bayona de Coyoacán, que hace un llamado para apoyar con agua y otros líquidos, dice, a los padres de los 43 normalistas que están en plantón en la Cámara de Diputados y se pueden llevar alimentos. Pues con esto prácticamente nos despedimos. Te agradezco, Felipe, también que hayas venido. Muchas gracias. Rubén Cruz, gracias siempre por tu colaboración. Félix Cuevas Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ya solo me resta decirle al público, Inclaneshtia Intonatio, que su sol sea brillante. Muyolo Intrapaque.